Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un día maravilloso para cada uno de ustedes, que este día tan especial en la semana, que es el día que el Señor dejó para encontrarnos de manera especial y distinta con Él, sea de mucha bendición para cada uno. El título para hoy, Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. Estamos comenzando una nueva guía de estudio. Si vamos a Esdras capítulo 1, verso 2, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En los escritos de Jeremías, Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Ciro fue el instrumento de Dios para permitir este retorno. Ungido por Dios, Isaías capítulo 45, verso 1, Ciro emitió un decreto alrededor del año 538 a.C. por el que liberaba al pueblo de Dios para que regresara a su país y reconstruyera el templo. Fue Dios, no Ciro, quien dijo acerca de Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado, según Isaías capítulo 44, verso 28. Dios era el garante de que Jerusalén sería reconstruida y tocó el corazón de Ciro a fin de que les concediera permiso para construir el templo. Además, siempre es alentador ver al pueblo de Dios responder positivamente a las iniciativas del Señor. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.